Están escuchando Diversas Voces 940 AM. Están escuchando Diversas Voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El viernes 13 de noviembre del 2015, es decir, hace 8 días, París vivió los peores atentados de su historia, una serie de ataques que ha provocado en muchas personas y en diversos grados un traumatismo psicológico importante, un trastorno de ansiedad conocido como estrés postraumático. Debido a ello, son necesarios dispositivos de asistencia psicológica, algunos urgentes y otros a largo plazo. Escuchemos este informe. El viernes 13 de noviembre del 2015, París vivió los peores atentados de su historia. Diversos tiroteos al este de París, en una zona concurrida de restaurantes y cafés. Por otra parte, al norte de la capital, 3 kamikazes intentaron entrar sin éxito al Stade de France. Por último, el atentado más sangriento, que provocó 89 muertes, tuvo lugar en el Teatro Bataclan durante un concierto de rock. Una serie de ataques que ha provocado en muchas personas un traumatismo psicológico importante. Nuestro colega Carlos Pizarro pudo hablar poco después de los acontecimientos con una persona que se encontraba en el bar Le Carillon, uno de los lugares atacados. Esta persona prefirió guardar el anonimato. Se puede apreciar un cierto temblor en su voz. Bueno, antes que nada, antes de preguntarte, ¿qué tal estás? Bueno, un poco conmocionada, la verdad, y muy cansada. No he podido dormir y bueno. Te voy a pedir simplemente un esfuerzo más, un minuto, para que me cuentes un poco cómo pasó todo o cómo lo recuerdas, por favor. Pues nada, yo estaba con mi hermana en el Carillon y nos acabábamos de pedir una cerveza cuando oímos unos sonidos que parecían hasta petardos, pero inmediatamente todo el mundo se echó al suelo y claro, nosotras también. Mi hermana consiguió meterse detrás de la barra, yo cogí una silla y me la puse como en la cabeza, encima de la cabeza. Y nada, y era pues oír tiros. Y cuando ya pararon, pues nos gritamos para llamarnos y ver si estábamos bien. Y yo tenía a mi lado un chico, bueno, lívido completamente, con un tiro en el costado, porque algunas balas atravesaron los cristales. Y estaban, al poco le empezaron a hacer un masaje cardíaco. Tenía otro chico delante con una bala en la pierna, pegando unos berridos tremendos de dolor, y entonces nos metimos hacia el fondo. Bueno, yo tumbada todavía en el suelo, llamé a emergencias, al 112, y otra gente la vi también con el teléfono. Nos metimos al fondo del bar para, bueno, estar un poco más en seguridad, y ahí pues la gente conmocionada, una se desmayó, otras estaban, bueno, fatal. Y ya cuando llegó la policía y los bomberos, y pues ya decidimos salir. Y bueno, como en realidad es que el bar está a una manzana de mi casa, pues entonces ya me vine a casa, nos vinimos a casa y ya nos pasamos aquí toda la noche, y según pasaban las horas, pues temblábamos más todavía, porque íbamos siendo más conscientes de lo que había pasado y de la que nos habíamos librado, ¿no? Los sobrevivientes a este tipo de eventos pueden desarrollar un estado de estrés postraumático. Judith Mark, doctora en psicología clínica y psicoterapeuta, nos explica qué sucede en la persona confrontada a este tipo de situaciones. Cuando una persona se ve expuesta a un acontecimiento o experiencia muy intensa, como la que han vivido recientemente estas víctimas de este atentado, pues se produce un aumento tan grande de la excitación o activación que el cerebro no puede procesar de forma correcta ni espontánea esta información, y claro, se produce un bloqueo mental. Este fenómeno se da en situaciones en las que se ve amenazada la integridad propia o ajena o psicológica de una persona, de tal forma que las defensas mentales de la misma no pueden asimilarse y el sistema se bloquea, generando una serie de síntomas. Los síntomas pueden dividirse en 4 grandes grupos. Tenemos los síntomas de reexperimentación, que serían pues que la reaparición en esas personas de los recuerdos de la catástrofe, que reaparecen inesperadamente, y los episodios llamados flashback, que se introducen en la vida de la persona en forma de recuerdos súbitos y vividos, que se acompañan de emociones dolorosas. Después tendríamos los síntomas de evitación. Vemos en esas personas pues que intentan hacer esfuerzos importantes por evitar los pensamientos y sentimientos asociados con el trauma, incluso evitan hablar sobre ellos. Y también es frecuente que la persona evite aquellas situaciones, actividades o personas que le puedan recordar lo sucedido, ya que esta exposición puede producir el empeoramiento de los síntomas. También se da pues un cambio en el sistema de creencias de la persona y un estado de ánimo negativo pues asociado al trauma. Muchas personas sienten que ya no son las mismas personas de antes y la imagen de la persona pues se vuelve muy negativa y en ocasiones, además de la culpa, pues la persona puede sentir vergüenza o sentimientos muy importantes de miedo. También los síntomas de activación o de hiperalerta o de estado de hiperalerta. La persona que sufre de estas vivencias pueden tener reacciones de sobresalto ante determinadas situaciones o personas pues que le recuerden al acontecimiento traumático. Esto puede derivar en una constante inquietud e irritabilidad, ¿no? Esta sensación constante de que el peligro está cerca produce en la persona reacciones de sobresalto exageradas y puede producir que los que padecen estas vivencias pues actúen como si estuvieran constantemente amenazados por la catástrofe que les ha producido la enfermedad y pueden volverse irritables de pronto o explotar pues aun cuando no se les provoque. También es importante pues señalar los problemas relacionados con la concentración o de memoria de la información reciente y también los problemas relativos al insomnio. Una mexicana que vive cerca de la sala de conciertos de Bataclan pudo presenciar desde su ventana la toma de rehenes. Lo que más le impresionó fue el silencio, como le contó a nuestro compañero Carlos Pizarro. Mucho silencio, eso sí. Que era lo más impresionante, el silencio que había. Que se mezclaba con las sirenas de la policía, imagino. Sí. Eso era impresionante, el silencio. Luego las sirenas. Y después la policía que corría para todos los lados, No, fue dura la noche. Verdaderamente fue noche de viernes 13. Lo que sí se oyó muy claro fue cuando la policía entró. Las dos detonaciones y después la ráfaga de tiros se oyó clarísimo. ¿Se escuchaban gritos también? No, eso sí que no hay. Pero las dos de pum, pum, cuando ellos entraron, eso sí se oyó clarísimo. No, fue una noche muy, muy triste. Una noche muy triste que está lejos de olvidar esta persona. Cuando suceden eventos dramáticos como los vividos en París, inmediatamente después se implementan dispositivos de asistencia psicológica, tanto para los familiares de las víctimas como para las víctimas indirectas. La psicóloga Judith Marc nos explica. En desastres masivos, como el acontecido en París, vemos que en un primer momento los afectados directos o indirectos pueden vivenciar emociones muy intensas. En ese momento es importante intervenir sobre el estado de shock de los supervivientes y también intervenir en los familiares de los afectados y trabajar los sentimientos pues de rencor, ira o resentimiento entre los familiares de las víctimas. Solo transcurrido un cierto tiempo, cuando las emociones mencionadas dan lugar a otras emociones, como la depresión y la ansiedad, la ayuda psicológica es realmente considerada y potencialmente efectiva. La intención es prevenir el surgimiento pues, de síntomas psicológicos a largo plazo y permitir a las personas que han sobrevivido al acontecimiento lograr una coherencia cognitiva y emocional de la vivencia. También otras personas pueden estar expuestas al estrés, como la policía, los bomberos y el personal médico, pero también los periodistas que cubren estos sucesos. En la empresa informativa France Media Mundo, al día siguiente de los atentados, se implementó una célula de crisis. La doctora de trabajo, Natalie García, junto con una psicóloga, ofreció ayuda a las personas que lo necesitaran. Fue organizado un dispositivo de ayuda a los traumatismos psicológicos. Fue organizado porque los profesionales que trabajan en esta empresa están a menudo expuestos a este tipo de traumatismo. ¿Hay gente que ha solicitado su ayuda? Sí, el sábado hubo la visita de tres profesionales que fueron implicados indirectamente a este atentado. Yo digo indirectamente porque estas personas han perdido un colega en el atentado y las dos otras estaban muy preocupadas por sus colegas que fueron expuestas porque han realizado los reportajes durante la noche muy difícil de viernes a sábado. O sea, son personas que hicieron reportajes en la noche del viernes al sábado, o sea, que tenían una emoción, unos sentimientos muy fuertes, ¿no? Exactamente, una carga emocional muy fuerte porque han recibido las cargas de las víctimas durante las interviews y han visto imágenes muy difíciles. Es por eso que se pueden sentir, y es completamente normal, un poquito afectados de esto. Es pues indispensable ofrecer una ayuda psicológica justo después de los acontecimientos, pero también es importante en algunos casos un seguimiento a largo plazo. Judith Mark. No todos los que han experimentado un trauma requieren tratamiento, ya que algunos se recuperan gracias a la ayuda de la familia, los amigos, incluso a la ayuda pues de otros elementos como la religión a veces. Sin embargo, muchos más necesitan la ayuda de un profesional para recuperarse de la lesión psicológica que resulta de ser víctima o que resulta de experimentar o ser testigo o participar en el acontecimiento traumático. Actualmente existen técnicas psicológicas muy eficaces para abordar estos síntomas. Estos tratamientos pues son la terapia cognitivo-conductual y los tratamientos basados en estrategias de manejo de la ansiedad. Algunos casos en donde los síntomas son muy severos o han durado mucho tiempo, el paciente presenta características clínicas complejas, pues ya requieren tratamiento, también requieren de tratamiento farmacológico. Muy bien, es decir, que depende de cada caso. Bueno, pero ¿hay esperanza? Es decir, ¿la gente que vive estos eventos trágicos puede recuperarse? Sí, existe un porcentaje bastante elevado de personas pues que a través de un programa de intervención, también no solamente intervención individual, también existen los grupos de apoyo, que son pues un recurso muy interesante a través del cual pues la persona puede participar de un grupo de apoyo de personas que han vivido los mismos acontecimientos. Y después también, por supuesto, pues es importante ofrecer ayuda a la familia, porque los familiares son las personas pues que normalmente están al lado de la persona y necesitan tener recursos también, ¿no?, para ayudarla pues en ese proceso. Pero sí, hay muchas personas pues que han vivido traumas muy muy intensos y que a lo largo del tiempo, con una buena intervención, pues pueden recuperarse del trauma. Business anyway. I guess I'd like to be My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of place, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. It may only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Las investigaciones sobre los atentados del viernes 13 en París y de otros ataques perpetrados fuera de Francia han revelado que muchos de los terroristas eran oriundos de los países en los que habían perpetrado sus matanzas y en general provenían de padres o de abuelos inmigrantes. Pero, ¿es el origen cultural realmente lo que lleva a un joven a radicalizarse? Escuchemos este informe que nos parece muy interesante y oportuno. Algunos expertos coinciden en que los yihadistas tienen un tronco común. Según ellos, se trataría de jóvenes que, decepcionados por la sociedad occidental, utilizan el Islam para combatirla. En Ginebra, el psiquiatra Manuel Álvarez, que ha tratado a víctimas de accidentes aéreos, también se ha interesado en la problemática de la radicalización de esos jóvenes y estima que puede haber otras causas, como la delincuencia. El delincuente es alguien nocivo para la sociedad y es catalogado como trastorno de personalidad antisocial. Ese sujeto va a cometer alteraciones antisociales creyendo que actúa de una manera adecuada, es decir, tomar ventaja del otro, robar al otro, incluso llegar a la violencia con la convicción o con la creencia de que eso es lo adecuado. Una fragilidad que puede conducir a la adicción a las drogas o a caer en manos de manipuladores. Así como pudo y fue hacia un proceso de adicción de manera de disminuir la ansiedad, también pueden ser ya susceptibles a ser manipulados, a ser entrenados. Y eso, en un mundo individualizante, con tendencia al egoísmo, crea un caldo de cultivo que después explota y uno se pregunta qué pasó aquí. ¿Por qué la mayoría de las familias no se dan cuenta de los riesgos que corren sus hijos? El factor de educación juega un rol importante y pudiera los padres no percatarse del riesgo si no hay una comunicación adecuada, si no hay un compenetramiento adecuado a nivel de familia, que va desde hablar en la mesa, desde preguntar cómo te va, qué has hecho, interesarse en lo que hace el sujeto. En la vida contemporánea, fundamentalmente en nuestros países, aquí en Europa, valora la autonomía del joven, se valora la individualidad del joven, se corre el riesgo entonces que el sujeto viva su propia vida, no la comparta y sea sujeto a equivocaciones importantes. Eso que se plantea da una hipótesis real. Niños que puedan tener problemas de pequeño, por ejemplo, la hiperactividad, que está muy en boga a nivel de consultación en nuestra sociedad, uno sabe que esa hiperactividad del niño puede generar la hiperactividad del adulto o lleva la hiperactividad del adulto. Y Hay estudios que ya lo demuestran, y de hecho estamos tratando como tal, la asociación importante entre esa hiperactividad del adulto y el problema de adicción. Evidentemente no tiene nada que ver con terrorismo, pero es una manera de decir cómo el sujeto puede, en búsqueda de un ideal, en búsqueda de una afirmación y de creencias de valores, tomar distintos caminos. Según testimonios de personas que han logrado huir de las garras de los terroristas del Estado Islámico, los yihadistas toman constantemente drogas, en particular antes de atacar. ¿Esto podría explicar los ataques suicidas? Lograr que el sujeto pueda ir en contra de la pulsión de vida e ir hacia una pulsión de muerte sin estar en una melancolía, es decir, sin tener una depresión, significaría o que el grado de intoxicación cerebral es importante, sea por una droga, o el grado de intoxicación cerebral sea también importante por convicción y manipulación para llegar a la creencia de convertirse en mártires. En la religión católica, los mártires evidentemente no mataban a los otros, pero se dejaban matar o aceptaban el sufrimiento y la muerte en nombre de Dios, en nombre de Jesús, en nombre de la religión. Ahora, llegar a este punto de una persona volar, matarse a sí mismo, va contra la pulsión de vida, va contra el hecho de respetarse a sí mismo, mantener su propia vida, que es lo último que se tiene, puede ser un trastorno muy, muy severo de lo cognitivo que tiene ese sujeto. Aunque es difícil obtener cifras exactas, se calcula que más de 20.000 extranjeros han integrado las filas del yihadismo para combatir en Siria y en Irak. Un fenómeno que no es nuevo, pero que se considera como la mayor movilización de combatientes extranjeros en países musulmanes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada. Queremos desearles a ustedes que tengan un excelente fin de semana. Estaremos el lunes cuando sean las 10:30. Muy buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.